Mi hermana Antonia Gago, que es hermanita de los pobres en la actualidad, y está hecha en la escuela, en Devesa de Curueño. Que esto nos lo hacíamos todas. Yo también la tengo. Y detrás siempre el mapa. Sí. El mapa de España. Y aquí que tendría 9 años. No, o menos. Menos, yo creo. Menos, porque marchó a las monjas muy jovencina, Toñi. ¿Y cómo fue eso de marchar a las monjas? Porque yo tengo muchas familias, mira. Esta es tía mía. Y entonces iba mucho. En aquel entonces iba mucha gente para las monjas. Y me acuerdo que ella, mi madre siempre le decía, tú vete con tu tía Amparo, que es esta, de las blancas, que dan clases y todo. No te vayas para las hermanitas. Dice que vas a tener que limpiar, claro, y solo tienen ancianos, la decía mi madre. Es para limpiarles, para cuidarlos. Pero yo es lo que quiero. Me acuerdo que se lo decía ella. Que decía, no, yo es lo que quiero, es cuidar a los ancianos, y, pero eso desde pequeñina.